humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta bonita tarde, medio fresca, medio caliente, pero bueno, aquí estamos. De verdad, bueno, disfrutando estas vacaciones que, bueno, empezaron desde el día lunes y hasta hoy en día, Jueves Santo, como nosotros los católicos a veces decimos en esta Semana Santa, también otras personas de otras religiones, de otra estructura religiosa, bueno, pues también se dan el lujo de descansar, así es que, bueno, pues estas bonitas vacaciones esperemos que las estés disfrutando, pero sobre todo que sea una semana de reflexión, y creemos que el día de hoy también tiene que ser un día de reflexión a propósito del tema que vamos a tratar aquí en tu programa Con Sentido Humano. Y bueno, agradecer tanto y tanto que a lo largo de estas semanas, bueno, nosotros hemos estado aquí de una u otra manera, pues ayudando a que tú, padre de familia, pues tengas la mejor información, la mayor información, y que pues esto te pueda servir de herramienta para la educación de tus hijos. Así es que pues vamos a comenzar, pero no sin antes, como cada 8 días, pues hacer de verdad una mención, yo creo, especial a todas estas personas que amablemente con su donativo pues sostienen parte de las cosas que necesitamos tanto en La Voladora como en este espacio de Consentido Humano, y agradecerle a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense Preescolar y Primaria. De verdad, yo creo que es uno de los colegios que yo he visto hoy en día que son muy completos, pero sobre todo que tiene un fundamento muy grande, que es una idea clara de una educación diferente para tus hijos, e incluyendo materias que realmente, bueno, no se dan en otras escuelas, pero sobre todo este calor humano que ellos son, están muy preocupados por esto, por crear chicos y chicas que más adelante puedan ser hijos exitosos. Y bueno, el Colegio Canadiense se encuentra en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Y bueno, ¿quieres consultarles algo? Por favor, llámalos al 978-0038. Repito, 978-0038, o escríbeles a su correo. Es liceo-canadiense@hotmail.com. Así es que bueno, acércate por ahí al Liceo Canadiense, que es una escuela que tiene preescolar, tiene kinder, tiene primaria, tiene maternal. Así es que bueno, acércate por ahí con ellos para si andas buscando una educación diferente para tus hijos. Y pues también agradecer como siempre a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente también están aquí con nosotros, siempre, siempre presentes, y que bueno, ellos tienen muchos grupos. Ojalá puedas acercarte si tú tienes miedo, ansiedad, desesperación, tienes por ahí síntomas de depresivos, bueno, pues un grupo de estos te puede ayudar realmente a salir adelante. Ellos, Neuróticos Anónimos, ayuda de manera grupal, son juntas grupales. Y, por ejemplo, hay un grupo que se llama Nuevo Horizonte, ellos se encuentran en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, aquí cerca en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Así es que, ¿te quieres acercar? Bueno, pues por ahí visitan sus amigos de Neuróticos Anónimos. Y bueno, el día de hoy yo creo que es un tema que vamos a manejar, voy a manejar. Ojalá podamos aterrizar bien la idea a la cual nosotros queremos llegar, porque este tema es un poquito, pues no delicado, pero sí casi no se toca ese tema. Existe en las casas, en los hogares, con los padres de familia. En ocasiones representa una problemática familiar porque a veces divide a la familia, a veces divide las opiniones de los padres. Y bien, yo quisiera empezar en con nombrar nuestro tema. Nuestro tema de hoy se llama Padres Cómplices, Papás y Mamás Cómplices. Pero vamos a ver esta complicidad hacia dónde está dirigida. Porque hay papás que, por quedar muy bien con los hijos, ejercen una complicidad que hace daño a la familia. Hay otro tipo de complicidad en la cual ambos padres están de acuerdo, negocian, saben hacia dónde van, qué es lo que van a hacer y, bueno, a partir de eso pueden tener una complicidad para el bien, para buscar el bien de los hijos. Pero dentro de estas complicidades también hay momentos en que mamá le esconde algo a papá o papá le esconde algo a mamá. Todo esto depende de cómo se estén manejando las circunstancias. Por eso, antes de empezar a hablar de lleno con esta cuestión de la complicidad de los padres hacia los hijos y de los hijos con los padres, primero tengo que tocar un tema que se llama lo que es ser la autoridad dentro de casa. Hablar un poquito de la disciplina y de los límites, porque cuando se carece de una buena estructura de disciplina y límites hacia los hijos, es donde empieza un poco el desorden, la indisciplina, y donde pues los hijos muchas veces para no ser castigados, muchas veces para no asumir su responsabilidad, para no cumplir con las consecuencias, ellos tratan de evadir a través de la complicidad con mamá o papá. Por eso es que vamos a hablar primero, bueno, ¿qué tan importante es que la disciplina esté dentro de nuestros hijos? Bueno, para empezar, yo quisiera hablar un poquito de que las familias hoy en día ya no nada más es papá y mamá. Por fortuna o desfortuna, hoy en día hay mamás solteras, pero también hay papás solteros. Y ya si nosotros vamos más allá todavía de lo más actual en cuanto a familias, bueno, también ya hay familias del mismo sexo que deciden tener hijos, aunque no puedan tener entre ambos, pero vamos, lo que quiero decir es que adoptan hijos o alguno de los dos ya tiene un hijo y deciden formar una nueva familia. Mujer con mujer, hombre con hombre, y estos otros dos modelos nuevos de familia, bueno, pues son incluyentes en la sociedad porque en algunos estados de la República, bueno, pues es un derecho que tienen, son derechos que ellos van formando. ¿Y por qué hablar de diferentes tipos de familias? Bueno, pues también implica pensar que hoy en día las familias mamá y papá pues tienen carencias al educar a los hijos, pero también los otros modelos de que les acabo de mencionar. Y hablar de figuras de autoridad, hablar de la autoridad de los padres, yo creo que es indispensable, fundamental, porque los padres terminan siendo guías, son vigilantes del desarrollo adecuado de los hijos, de la preparación social que pueden tener nuestros hijos para relacionarse con los demás, del crecimiento espiritual, del crecimiento intelectual, del crecimiento moral, etcétera, etcétera. Los padres se convierten en vigilantes. Esto implica pensar que en una sociedad tiene que haber disciplina para que todos podamos convivir bien. Para eso tenemos que empezar primeramente por ser. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos que empezar primero por nosotros de manera individual. Pero hay momentos que como hijos los padres nos van a enseñar disciplina y nos van a enseñar reglas. Cuando a nosotros a esta edad de adultos nunca nos quedó claro cómo tendría que ser la disciplina y los límites y las reglas, pues posiblemente estemos navegando en la vida, ya inclusive con familia y con hijos, mal estructurados. Esto hoy en día yo creo que es una problemática que empieza a prender los focos rojos, porque desafortunadamente ya los chicos de hoy no están teniendo una formación adecuada para poder entender que la disciplina es importante. Nosotros tenemos que enviarle este gran mensaje a nuestros hijos, que lo que estamos haciendo al disciplinarlos pues es también darles amor, porque en un futuro ellos podrán relacionarse en cualquier lugar. Empezar a hablar de la disciplina en casa, yo creo que es un tema muy largo. Aquí hemos tenido problemas, un programa completo tratando de hablar de esto, y hablar hoy en día de ello de nueva cuenta es nada más darle una pasadita, porque vamos a dirigir este programa hacia esto de la complicidad de los padres. Una complicidad buena, una complicidad mala, pero cuando no hay buena disciplina, seguramente esta complicidad siempre se estará acercando estará conduciendo a nuestros hijos al lado equivocado. Hablar también de límites se tienen que promover, fomentar, enseñar y desarrollar dentro de casa. Ahorita mismo, por ejemplo, yo que me dirigía hacia acá, para que pueda haber un orden en cuanto a la funcionalidad de la ciudad, de las carreteras, de todo, nosotros nos encontramos en el camino, o yo me encuentro en el camino con letreros que me limitan en la velocidad, me limitan en pasos donde tengo que disminuir el ímpetu, la rapidez con la que yo voy en carretera manejando. También tengo que observar que hay topes, tengo que observar que hay una curva a la derecha, otra a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, todo mi camino está lleno de señalamientos donde tenemos límites. En casa seguramente tú ahorita que me estás escuchando también has puesto límites, has puesto límites claros, y el gran objetivo de los límites es realmente conducir a quien va en el camino hacia un buen término. Si yo no respetara las reglas que están o los límites que me están marcados en un camino para venir hacia acá, pues definitivamente haría yo lo que yo quisiera y posiblemente aumentaría el riesgo de cometer algunos accidentes. La disciplina y los límites en casa con los hijos es muy parecido. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que ellos puedan en un futuro, primeramente tener un orden en su persona, pero también los disciplinamos para formar valores, para que ellos entiendan que la vida está hecha de eso, de disciplina. No existe ningún lugar en donde nosotros podamos ir por la vida y hacer lo que nosotros queramos. Lamentablemente, si tú nos estás escuchando, pues vas a decir, bueno, pues es que de esas personas hay muchísimas. Por eso te decía que hoy en día la disciplina empieza a ser un factor en el cual se empiezan a encender los focos rojos. ¿Por qué? Porque a cada momento, a cada instante nos damos cuenta que hay personas que empiezan a romper los límites, que no están disciplinados y que al romper las reglas ponen en riesgo a los demás. En el caso de los padres, cuando nosotros ponemos reglas en casa, las reglas tienen que ser para que nuestros hijos o a quien le ponemos esas reglas comprendan que todos las vamos a cumplir y que si no las cumplimos tiene que haber una consecuencia. Cuando estas reglas son omitidas por los hijos porque consideran que los padres nunca les aplican la consecuencia, nosotros como autoridad podemos estar perdiendo demasiado. Y ese demasiado es que no crean en nosotros, que realmente piensen que en la vida se pueden saltar las reglas, que no deben de tener disciplina porque ellos no lo desean, porque no quieren cumplir con esta situación. Y si tú te has dado cuenta, cuando un hijo rompe una regla o rompe una disciplina, bueno, se convierte en algo caótico. Caótico para él, caótico para la familia, pero también caótico para la sociedad. Hay chicos que hoy en día, bueno, están cometiendo graves errores al faltarle a la autoridad, y no me refiero nada más a la autoridad pública, sino a la autoridad como un maestro dentro de un salón de clases, a la autoridad de un director dentro, que es el guía dentro de una escuela primaria, secundaria. Nosotros estamos enseñando lamentablemente a nuestros hijos a que la autoridad pues se la puede uno saltar. Antes se les tenía respeto, bueno, pues también la autoridad social muchas veces también ha perdido categoría por todas las cosas que han sucedido. Pero bien, vamos a seguir con este tema, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net.

muy bonitos ahí. ¿Por qué? Porque también es una galería. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Su número telefónico es el 597-9780-586. Así es que acércate por ahí al café-restaurante Galería La Estación. Amigos de nosotros que siempre están aquí en este espacio de Consentido Humano. Y también, bueno, pues recordarte que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos no nada más tienen algún grupo en X municipio, bueno, tienen en varios aquí alrededor. Por ejemplo, hay un grupo en Ozumba, Estado de México, se llama Valor y Serenidad. Ellos se encuentran en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Otro grupo, Vida Serena. Ellos se encuentran en la calle La Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Un gran saludo para nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y seguimos con este tema, el gran tema del día de hoy. Para ti, padre o madre de familia que nos está escuchando, abuela, abuelita, pues por favor escucha, yo creo, algunas cosas que estamos nombrando aquí. El tema de hoy se llama padres cómplices, madres cómplices de los hijos, pero vamos a ver esa complicidad hacia dónde va encaminada. Estamos hablando ahorita de la autoridad, porque es importante que nuestros hijos entiendan que la disciplina enseñada en casa sirve mucho para socializar hacia el exterior de su hogar. ¿Por qué son importantes los límites? La vida está llena de límites, la calle está llena de límites, la escuela está llena de límites. Y yo quiero asegurarme realmente que dentro de tu casa también haya estos límites. ¿Cómo? A través de la reflexión que tú estás teniendo en este momento. Si los límites y la disciplina no están presentes dentro de tu hogar, lamentablemente tus hijos van a vivir desorientados, no van a ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas. Lamentablemente en una relación futura, pues quizás se encuentren con personas que sí asumen bien la disciplina y no se van a entender muy bien. A cualquier trabajo, a cualquier lugar, a cualquier país, en cualquier situación que tus hijos vayan a estar en un futuro, definitivamente disciplina y límites es la herramienta más poderosa. Y entender que también dar disciplina a nuestros hijos, enseñar disciplina a nuestros hijos, yo creo que es un acto muy grande de amor. Bien, dejamos un poquito de lado esto de la disciplina y los límites para ahora sí ya entrar un poquito de lleno a esto de que ¿qué son los padres cómplices? Primeramente vamos a abordar este tema de mamá y papá. ¿Por qué? Porque mayormente la estructura de las familias viene ahí. Seguramente si hay otro modelo de familia que nos está escuchando, pues es muy adaptable la información que nosotros vamos a dar. Por cuestiones de tiempo lo voy a hacer primero con una familia que está estructurada de mamá y papá. Bien, la complicidad entre los padres ayuda mucho, si es que es buena, para hacer crecer a nuestros hijos en todos los sentidos. Para poderles darle, para poder dar más bien un buen sentido de vida a nuestros hijos, a nuestras hijas, para crearles un proyecto. Es decir, los padres debemos de ponernos de acuerdo y saber hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos. De nada sirve que un padre diga que es azul, de nada sirve que una madre diga que es negro. Tenemos que ponernos de acuerdo, aunque los colores sean muy parecidos, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para justamente luchar por ese objetivo, que nos quede muy clara hacia dónde queremos conducir a nuestros hijos. Esto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque no se tienen criterios diferentes. Por ejemplo, en la disciplina que hablábamos, ¿verdad? Hay siempre dentro de las familias, o la mamá regaña más, o el papá regaña más. Uno es más reflexivo, el otro es más impulsivo. Sí conviene ponerse muy de acuerdo, porque si no, cuando hay una diferencia en el criterio de cómo disciplinar a los hijos y poner límites, desafortunadamente quien sale perdiendo son los hijos. Entonces, el primer punto yo creo que hay que tratar es que cuando existe complicidad entre los padres para un bien, para que nosotros podamos hacer que nuestros hijos o nuestras hijas se conduzcan un buen camino, yo creo que esa complicidad es sana, pero necesitamos ponernos bien, bien de acuerdo, porque muchas veces cuando hay diferencias entre los padres es cuando los hijos no saben para dónde jalar, Yo quisiera que tú imaginaras, por ejemplo, una situación de familia. Una niña que va en la secundaria, de pronto le tocó portarse mal y bueno, quien está más tiempo en casa muchas de las veces es mamá. Entonces la chica llega a casa, sabe que tiene un problema, quizá a lo mejor hasta tiene un citatorio, y con quien primero suele platicarlo, si es que mamá no sale a laborar lejos o no tiene necesidad de que haya otra entrada económica a casa y está en el hogar, en todos los quehaceres del hogar, pues definitivamente a quien se lo va a contar primero es a la mamá. La mamá me dirá qué tan grave es este citatorio en el cual su hija le está entregando para que pueda ir al otro día, me imagino, alguna junta, alguna plática, a entrevistarse con el director, con algún orientador, con algún prefecto. Muchas veces los chicos, sobre todo en la secundaria, están esperando que no sean castigados. Esto es muy común en las familias. Otro tipo de complicidad es de la que te voy a hablar ahorita, cuando los hijos le solicitan a los padres que no sean acusados con un tercero, que en este caso sería el papá, o también a veces es al revés. Hay chicas o chicos que tienen mucha confianza con papá y desean que una información en donde se portaron mal, en donde reprobaron una materia, en donde faltaron al respeto a alguien, en donde no entraron a la escuela, etcétera, etcétera, bueno, pues sea cubierta por alguno de los dos, por mamá o papá. La verdad es que no debería de suceder así, pero muchas veces nos han preguntado en Escuela para Padres, ¿qué tan bueno es ser cómplice de los hijos? Yo creo que la primera regla sería darnos cuenta de la gravedad del conflicto. Si tu hijo de secundaria, sobre todo porque están en la adolescencia, te está pidiendo complicidad, lo que tienes que hacer es otorgársela, siempre y cuando la falta no sea muy grave. ¿Por qué? Porque si la falta es grave, no tiene sentido que tú nada más te quedes con esa información, tú y tu hija. Estaba poniendo el ejemplo de la niña. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque finalmente si esto crece, si esa problemática a la que se refiere tu hija o lo que hizo empieza a crecer más, va a llegar a un punto en donde ya no pueden mentir. Si le están ocultando, por ejemplo, al papá el hecho de que la niña haya cometido alguna indisciplina dentro de la escuela, pues la verdad es que si la falta es chiquita, se vale ser cómplice de los hijos. ¿Por qué? Porque se genera mucha confianza. Desde luego, la gran responsabilidad, en este caso de la mamá que está siendo cómplice a solicitud del hijo o de la hija, es hacerla muy consciente de que cometió un error, de que se puede prestar a ocultar esta verdad, pero tiene que poner reglas más firmes. Quizá a lo mejor pueden ser cosas como no lo vuelvas a hacer, ves el riesgo que pudiste correr al hacer esto, hacer muy muy consciente a aquel que te está solicitando, a aquel hijo que te está solicitando una complicidad. Cuando nosotros no sabemos manejar la situación y no ponemos reglas o no hablamos del tema, podemos correr el riesgo, te digo, de que quizá si no le quedó claro a mi hijo que hizo mal, al ratito este niño considerará o esta niña considerará, bueno, pues mi mamá me pasa todas, me encubre, y aunque yo me porte mucho más o me equivoque más en mi disciplina, pues la verdad es que no va a pasar nada. No, cuando hay complicidad con los hijos, por ejemplo, en este tema, lo conveniente sería, sí, por ahí dicen, echarle el sermón y hacerlo muy consciente de que se equivocó. Y bien, vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, mucha plática aquí en el corte. Y tenemos por aquí unos mensajitos a propósito del tema. Sí, ya empezamos ahorita a abordar porque me estaban preguntando que si, no, que si podemos hablar de la complicidad con los hijos. Hay complicidades, me están diciendo aquí, hasta de muchos años. Bueno, también estamos hablando ahorita en este ejemplo que puse con la chica y su mamá. Un ejemplo fue, a lo mejor se portó mal en la escuela, se fue de pinta, etcétera, etcétera. Tratan de ocultárselo al papá para que no la regañe, para que no la reprenda, para que no la castigue, para que no la limite. Pero muchas veces no se pueden guardar tanto tiempo complicidades. Habría que ver de qué nivel es y, como vuelvo a repetir, depende cuál sea el tema. Si tus hijos te piden un poco de complicidad, valora primeramente qué tan grave es el asunto. Si es un asunto que, por ejemplo, tú como mamá lo puedas manejar en la escuela y que tenga como beneficio que la hija o el hijo tenga una lección y tú puedas tener argumentos sólidos para poderle exigir más en cuanto a que no se vuelva a indisciplinar, pues se vale hacerlo. Siempre y cuando sea un tema que se pueda manejar. Cuando hay una complicidad más grave, no sé, me viene a la mente el caso de una niña que le pidió complicidad a su mamá después de que se habían robado ciertas cosas de la escuela y que, bueno, iban a hacer un sondeo y tratar de investigar a ver quiénes se las habían robado. Todo apuntaba a que pues las iban a cachar porque eran las únicas que estaban dentro de la biblioteca y ahí se perdieron algunos objetos de valor. Entonces, ese tipo de complicidades yo creo que sí no se vale. No se vale hacerlas con los hijos porque finalmente va a tener una gravedad y una consecuencia. Es algo grave. Un robo, porque así se le debe de llamar, es un robo que ella y sus amigas, por jugar, por sentirse importantes, por ser las populares de la escuela, cometen. Y entonces la mamá decía, mi hija me está diciendo que no le diga nada a su papá. La verdad es que ahí sí es un tema, yo creo que difícil. Si tú lo manejas y crees solucionarlo y que nadie se entere, bueno, pues quizá funcione, pero ya un robo así es grave. Cuando tu hijo o tu hija, quizá inclusive hasta, bueno, pues le tocó pelearse fuera de la escuela y la mandan llamar y te pide de favor que no se lo digas a papá o también que no se lo digas a mamá, bueno, pues en realidad yo creo que no debemos nosotros desvalorar, yo creo, el hecho de que si es grande o es menor cuando se llegó a un punto de violencia. Yo creo que sí tienes que valorar según tu código intelectual, según tu código de valores, según tu inteligencia moral, pues tú decides hasta qué grado puedes llegar a un punto en el cual la complicidad, bueno, no afecte ya a más o afecte inclusive a tu propia hija. Así es que ese tipo de complicidad, bueno, también es sana cuando la medida es corta. Ahora, quizá tú que nos estás escuchando dirás, no, yo no podría ser cómplice de mi hijo para nada, o sea, yo no negocio esas cosas. Claro, son reglas dentro de tu casa, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las cosas que podrían lastimar cuando tú no eres cómplice de tus hijos en pequeñas cosas? Pues la respuesta es que muchos de los hijos pueden crecer muy molestos. Hay mamás o papás que cuando se nos ha pedido complicidad, porque nosotros le decimos todo al esposo, porque no nos ocultamos nada, ese tipo de principios que a veces manejamos dentro de las familias, dentro de la pareja, nos hace decirle al otro lo que sucede. Si el otro es capaz también de guardar el secreto y de decir, bueno, qué bueno que me dijiste, pero para salvaguardar la integridad emocional que puedes tener en relación con tu hija, no voy a decir nada, voy a hacer que no sé nada. Bueno, pues se vale también ese tipo de complicidad entre los padres. Una complicidad en la cual los dos estén enterados del problema que hizo el niño o hizo la niña, pero que se respete al otro. Porque lamentablemente hay padres que, por ejemplo, las mamás les llegan a decir, mira, te tengo que platicar esto, aunque mi hija me pidió que no te lo dijera. Te lo platico por la confianza. Hay papás que cometen el grave error de enojarse tanto que van y le dicen a las, a los chicos o las chicas, los acusan, ¿no? Le dicen, a ver, tu mamá ya me vino a platicar que hiciste esto, hiciste el otro. ¿Cuál es la respuesta de estos niños? Pues un enojo tremendo, un enojo y una frustración terrible, sobre todo un alto nivel de desconfianza hacia la madre porque los acusó. Si finalmente mamá cometió este error, pero si también ella advertía que el esposo no podía controlarse, yo creo que hay ocasiones en que de verdad nosotros debemos valorar qué cosas sí se dicen y qué cosas no. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, por ejemplo, esta chica, y esto sucedió hace 2 o 3 meses, un caso que nos pasó en la escuela para padres, no puede cooperar con la mamá, ya no le platica nada, ya no le confía nada, ya no puede ni siquiera poder establecer un gramo de confianza hacia la mamá, porque cuando ella le solicitó una complicidad que no tenía ni siquiera un alto nivel, no tenía, yo creo que ni siquiera la jerarquía como para poder castigar, porque en este caso el papá se fue sobre de ella, la castigó, acusó a la madre ya no sabía dónde esconderse, la madre por más que ha intentado recobrar esa confianza con su hija, pues no se ha podido dar. Así es que también las complicidades entre padres e hijos tenemos nosotros que medirlas y que valorarlas. Tampoco podemos decir que ser tajantes en decir, no, aquí no se negocia nada, ninguna complicidad. Ahora, hay complicidades enfermizas, creo yo. También recuerdo mucho el caso de una mamá que le pedía, la mamá le pedía complicidad a la hija pequeña, pero esta iba acompañada como de amenaza. Muchos padres de familia utilizan a los hijos en complicidad, inclusive para portarse mal. Hay ocasiones en donde hay padres de familia, madres de familia, que someten a los hijos a partir del poder que tienen en amenazarlos si logran acusarlos tantito, si ella o él habló por teléfono con alguien, si salió y los dejó solos en casa. Ese tipo de complicidad enfermiza no sirve, no funciona, porque los niños van creciendo con una inseguridad y con una desconfianza. El modelo familiar en donde tiene que haber, yo creo que respeto, se rompe. Llega un punto en donde los hijos, por frustración, porque entran a la adolescencia, porque están enojados, pues muchas veces acusan a mamá o papá de las cosas que no andan haciendo bien. Por ejemplo, muchas veces hay mamás que, bueno, pues quieren tener alguna actividad en alguna situación, el esposo no las deja y la madre suele tener una complicidad con los hijos y decir inclusive, pues por ejemplo, si es ejercicio, no le vayan a decir a tu papá que me voy al ejercicio todos los días a las 6 de la tarde. Y entonces empiezan a establecer este tipo de complicidad, pero desafortunadamente este asunto es una cuestión enfermiza porque en una de esas se tiene que saber. Y lo único que hacemos es que en los hijos se crea una incertidumbre de mamá miente siempre, pero si voy a decir la verdad, se enoja conmigo. Y esta situación de parte de los hijos inclusive desarrollan habilidades amenazantes, como yo le voy a decir a mi papá lo que estás haciendo. La mamá pues muchas veces puede darles cosas para que no digan nada. Este tipo de forma en ponerse de acuerdo con el otro, en el que tú me encubras, en el que tú me protejas y no digas nada de lo malo que estoy haciendo, yo creo que no es funcional para los hijos. Así es que hemos visto tres tipos de complicidades. Primeramente, los padres de familia que muchas veces se ponen de acuerdo para alcanzar algún objetivo con los hijos, siempre y cuando, si este objetivo es de crecimiento, es sano. Otra complicidad de que los hijos muchas veces vienen con los papás y les sugieren que no se le cuente a un tercero, sino que se guarde un secreto. Si la falta no es muy grave, se vale hacerlo porque genera mucha confianza. Y esta otra complicidad en donde uno de los hijos logra establecer una cuestión de silencio por parte de uno de los padres para que no sea contado a un tercero, sea ella o sea él. Pero ¿qué sucede cuando se traiciona a este hijo y siempre sí se le cuenta al otro? Bueno, puedes obtener mucho desafío, mucha negatividad en un futuro. Puedes establecer también mucho enojo y resentimiento, pero sobre todo se mutila la confianza. ¿Por qué? Porque los hijos suelen ya no platicarnos muchas de las cosas y siempre nos estarán recordando. ¿Te acuerdas, mamá, cuando te pedí que guardaras un secreto y fuiste y le contaste a mi papá y me castigaron, me regañaron, me reprendieron? Los hijos se dan cuenta. También nosotros, en este tipo de complicidad, podríamos decirle válida, esta complicidad en donde los padres nos ponemos de acuerdo, en donde pues yo no le voy a decir que ya sé eso que me acabas de contar, siempre haré de cuenta como que nunca supe, y menos por parte tuya. ¿Por qué? Porque puedo lastimar tu autoridad, puedo lastimar tu relación con nuestros hijos. Bien, estas tres complicidades, como así como muy primarias, como básicas, que suceden todos los días, las hemos analizado ahorita. Pero también viene otro nuevo tipo de complicidad. Se da mucho que hoy en día los abuelos cuiden a los hijos. Debemos considerar, reconocer que la autoridad de los abuelos ya no es la misma. Cuando un abuelo tiene que cuidar a niños pequeños, bueno, pues todavía son moldeables, todavía la disciplina que tú les inculcas es muy parecida a la que aplicaste con tus hijos, estoy hablando de los abuelos, pero también ya los abuelos muchas veces están cansados, ya la misma autoridad no puede ser ejercida, ya son más relajados con los nietos. Y bueno, esto hace también que si mamá y papá se van a trabajar, pues la convivencia que se tiene con, particularmente con los nietos, sea un poquito desfasada en autoridad, sea un poquito desfasada en límite. Muchas veces los valores se reafirman, son los mismos, pero los hijos o los nietos, en este caso, que son cuidados por los abuelos, pueden advertir fácilmente la debilidad que ya hay en los abuelitos, y muchas veces inclusive abusar de esto. Hay niños que lamentablemente, bueno, pues reconocen que los abuelos ya no los regañan como antes, o no los pueden regañar, y están confundidos en la autoridad. ¿Quién es la que manda? ¿Mamá, que se va todo el día? ¿Papá, que se va todo el día? ¿O mis abuelos? Y esto implica que a bajos límites, a bajo disciplina, los chicos suelen portarse en la escuela de una manera equivocada, pero con mayor peso. Es decir, es más frecuente que se porten mal niños que son cuidados con los abuelos por esta falta de autoridad. Y si aparte en casa la autoridad no le queda muy clara a los chicos, bueno, esto favorece que cuando nuestros chicos se porten mal, ejerzan también una especie de complicidad con los abuelos y lleguen a convencerlos. Yo he visto niños y niñas convenciendo a los abuelos de no contarle a los padres, inclusive en faltas muy graves. Pero el problema de todo esto es como hablábamos en la primera parte, ¿no? ¿Qué sucede cuando se dan cuenta, en este caso, los padres que van a trabajar? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible.

¿Y qué tipo de complicidades pueden existir ahí? Pues muchísimas. Al haber unos abuelos cansados, generalmente bajan mucho la cuestión de la disciplina. Hoy hay abuelos que bajan mucho la disciplina por no tener problema con los hijos. No se ponen de acuerdo quién es el que disciplina en el día, quién es el que disciplina en la noche. A veces son hijos muy confundidos. Hay abuelos que se ponen muy bien de acuerdo con los hijos y les permiten los padres biológicos a estos abuelos ejercer la autoridad como debe de ser. Les dan permiso que ejerzan autoridad. No están en esta disyuntiva de que el hijo no sabe a quién hacerle caso, si a la mamá o al papá, si el papá o los papás que se van a trabajar cuando regresan por culpa, muchas veces suelen bajar mucho el nivel de autoridad o también desprestigian a los abuelos. Entonces la disciplina y los límites tienen que ser muy importantes. Y en este tema de la complicidad, a mí me ha tocado atender particularmente casos de niños cuyos padres tienen que irse a trabajar y que están al cuidado de otros abuelos o otras personas, y encontrarme con que de verdad hay ocasiones en que los abuelos se vuelven muy cómplices de los pequeños. El problema es que muchas veces lo hacen para mal. En ocasiones los padres, por ejemplo, un chico o una chica pide permiso para ir a un lugar y aunque les queda muy claro a los abuelos que no, sus padres biológicos no los dejaron ir, sus padres que se van a trabajar no los dejaron ir, a veces los niños ven la debilidad de los abuelos y suelen rogar, pedir, prometer llegar a tiempo, no portarse mal, y los abuelos a veces ceden. Este tipo de complicidades también son sanas hasta cierto punto, siempre y cuando haya reglas. Si el niño o la niña quiere ir a una fiesta muy lejos y tiene que tomar transporte o algo, bueno, pues si vamos a ser cómplices, necesitamos asegurarnos que realmente nuestros hijos no corran ningún riesgo, que estén seguros, que nos avisen dónde van a ir, con quién van a estar, a qué horas van a regresar, qué tipo de convivencia van a tener, si van a estar los papás del anfitrión allí en su casa, qué tanta libertad tiene, etcétera, etcétera. Cuando no hacemos todas esas preguntas, bueno, nos convertimos en cómplices de los nietos que muchas veces al ver la fragilidad de la autoridad de los abuelos, pues suelen portarse un poco mal, más de lo normal, y bueno, hay unas complicidades muy grandes. A mí me tocó atender una complicidad de una chica que lamentablemente salió embarazada y la abuela le guardó el secreto hasta que ya no se pudo guardar. Hay cosas que no, de verdad, no se pueden guardar tanto tiempo. Y pues obviamente los papás que dejaron al cuidado de esta chica de la abuela, pues primero se acabaron también a la abuela y después se fueron sobre la hija. Pero creo que la abuela sin querer se generó una carga emocional muy grande, muy fuerte, una culpa gigantesca, porque después ya estaba arrepentida por no haberle contado a su hija, a su mamá. Se lastimó también la confianza, se lastimó la privacidad, se lastimó el poder, yo creo, en un futuro decirle a la abuela, pues te encargo a mis hijos, repercutió en toda la familia. Y bueno, hay complicidades en las cuales nosotros no debemos de cooperar, porque hay cosas que se tienen que decir tal y como son. Lamentablemente a veces los padres de hoy en día estamos tan equivocados y somos tan permisivos y sobreprotectores que creemos que proteger es consentirle todo a nuestros hijos, y de esa manera a los chicos no les queda claro que en un futuro hay consecuencias. Y más adelante, pues se acostumbrarán los hijos que saben negociar una complicidad con mamá o papá, pero que tiene un alto nivel de falta de valores, de que en un momento dado se pudo haber lastimado a un tercero o a terceros, como este caso que te digo, en donde se robó algo. Pues como nos decían ahorita en la red social, hay complicidades que han durado muchísimos años por parte de los padres. Se vale, pero también hay de complicidades a complicidades. Entonces, si tú cometiste un grave error, a lo mejor te pasó algo, algún abuso, y eso le pides que se guarde en secreto con tal de que no te regañen, yo creo que no, ese tipo de complicidades no funcionan, no son sanas. Hay que medir realmente. Pero ¿cómo medirlo? Bueno, pues a partir de qué es lo que pensamos, cómo vemos la vida. Si vale la pena guardar un secreto, si no vale la pena, pues no tiene sentido de verdad. Así es que papás que ejercen una complicidad para poder educar de igual manera a los hijos, a todos los hijos o a un solo hijo, pero esta complicidad tiene que ver para bien, pues felicidades, porque eso ayuda a que se genere confianza entre la pareja, y muchas veces no lo hacemos. Y también las complicidades de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que no son sanas, más adelante van a lastimar y van a culpar a una persona. Alguna de las personas se tiene que salir culpable, lastimada emocionalmente, y que la verdad a veces no pueda ni siquiera con esa carga. Pues bien, ya terminamos. Hoy hablamos de la complicidad de los padres y los hijos. Mi nombre es Miguel Jacobo. Este fue tu programa Con Sentido Humano, y esperemos que el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde nos puedas escuchar. Ya en nuestra página de La Voladora Radio, ahí hay programas ya grabados, buscas Con Sentido Humano, y bueno, pues ahí vienen ya algunos que amablemente Rocío, aquí en los controles, los ha subido. Te invitamos a que los escuchen. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto en esta tardecita que parece que va a llover. Nos vemos, gracias Rocío. Hasta pronto. Llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.